y por supuesto gestionar e insistir por lo nuestro, pero nunca, nunca dañando a otra persona, jamás. Así que le agradezco, chicos, la verdad que es un gusto estar acá en la escuela de ustedes. Veo de que está bien usada porque pelotazos por todos lados, rayones por ahí alguno que otro, pero también realmente muy contento de poder compartir con ustedes en este acto tan lindo que han organizado la directora, los docentes de la escuela, como tantos que ustedes seguramente participan y que tienen que ver con eventos históricos como que hoy recordamos. Así que yo, como vecino y hoy como intendente de la ciudad de Cipolletti, estoy muy contento de poder estar con ustedes aquí y de que hayan organizado este acto en recuerdo de este momento de Malvinas. Y bueno, los aliento a que estudien mucho, a que se porten bien, que no hagan lío, y que valoren la escuela, ¿no? La escuela es un lugar que es como una casa más para ustedes. La escuela es un lugar donde reciben educación, donde se están formando en cuestiones pedagógicas y también en valores. Así que valórenla, respétenla, aprovechen que esto es algo que el Estado le brinda a sus ciudadanos, en este caso a ustedes, los jóvenes, para que se formen y mañana, en el futuro, tengan herramientas para lograr las cosas, los sueños que hoy tienen como jóvenes, los van a poder plasmar más fácil en la medida en que ustedes valoren y se formen y se preparen, tanto en la parte intelectual, en la parte pedagógica, como también en la parte personal. Así que les deseo un lindo fin de semana para que disfruten. Gracias.